Pasión, pasión, pasión. Fuerza, fuerza, fuerza. Emoción y corazón son sinónimos de Rojo Púcará. Rojo Púcará. Aquí comienza el primer programa del Club Púcará. Solamente nosotros te damos la información precisa sobre el rugby y el hockey. Rojo Púcará. Carlos Osani te presenta Rojo Púcará. Comenzamos. La nueva generación es un salto, es un frenesí, rebotando por doquier. Muy buenas, muy buenas tardes a toda la gente de Rojo Púcará. Otro día más de cuarentena. Hoy jueves 16 de abril del 2020, otra vez contra ustedes, llevando entretenimiento, información, entrevistas. Un saludo a toda la gente que no han mandado mensajes, felicitaciones, que no ha pedido repetición de programas muy contentos, que de esta manera, a partir de la cuarentena, estemos entreteniendo y dando la información. Hoy vamos a tener también entrevistas. Tenemos a María José Alvarado, de la línea B, y también a Jerónimo Albertario, que está jugando allá en Italia. Tenemos comunicación internacional, pero no estoy solo acá, estoy con mi compañero de hace más de 10 años en Rojo Púcará Programa, en transmisión. Muy buenas tardes, Carlos, ¿cómo andás? ¿Qué tal, querido Marcelo? Ya la música de los piojos, que nos identifica desde hace 10 años y que no logramos que nos comieran todavía. Vamos a seguir 10 años más y esto, si la cuarentena nos deja, Marcelito. Sí, sí, no nos enfermamos y seguimos. Ojalá, no, hay que meterle muchas ganas, mucha pasión. Y sí, yo creo que de esa manera vamos a llegar y vamos a llegar hasta, bueno, no importa, no pongamos fecha. Mientras Púcará siga para arriba, mientras Púcará vaya para arriba y para todos sigamos, mira, nosotros no nos interesa, alguien nos va a reemplazar. Carlos, la alegría, bueno, la alegría, por ejemplo, que nos da en esta cuarentena, a pesar de, bueno, de lo mal que estamos y lo triste que estamos, sufriendo en todos dentro de la casa, no poder ver sus compañeros, no poder dar un abrazo con los amigos, de compartir un mate, una cerveza, un café, como nosotros, que nos encontrábamos todos los jueves a comer en el grupo, en el club. Se extraña mucho, se sufre mucho, pero bueno, eso hay que pasarlo, hay que esperar encontrarnos un poco tiempo, pero nosotros acá en Púcará, por lo menos en el programa de Rojo Púcará, perdón, las alegrías de las entrevistas que venimos haciendo y de las repercusiones. Así que de alguna manera estamos dando un servicio a toda la gente y bueno, esperemos que siga con nosotros. No cabe la menor duda, estamos haciendo llamadas internacionales, vamos a ver quién paga la línea telefónica cuando venga la cuenta, pero eso es harina de otro costal. Todo atado con alambre. Escuchame, Radio FM Premium Classic, a pulmón, a sudor y al alambre, no sé. Escúchame, no perdamos tiempo porque Jerónimo Albertario se tiene que ir a dormir, así que anda haciendo la comunicación. Sí, igualmente le había dicho más o menos 7:15 horas de acá, pero me parece bien que llamemos porque... Sí, la verdad que él está... ¿Sabés qué pasa? Él está viviendo en un departamento con otros chicos y me dijo que se va a ir aparte para hacer la transmisión que está, para no despertar al resto. A mí ya recién me contestó, así que le dije más o menos horario. Así bueno, que bueno, si querés dar algunas publicidades, y si me conecto rápido te corto y nos ponemos a hablar. Dale, vos cuando tengas a Jerónimo me cortás. Les quería decir a todos a ustedes que desde hace años Transporte Quejero acompaña y traslada equipos de rugby de Púcará. transportequejero@yahoo.com.ar 4298-1192 u 11-5703-4400 para cualquier viaje que usted quiera realizar o presupuesto que le quiera pedir a los amigos. Vivero Cansei, desde Hipólito Yrigoyen, 19.041 Los Champs, sirviendo a toda la grey de Púcará, con mantenimiento de parques, jardines, venta de flores, plantas y todo lo que usted quiera. Sí, ya tenemos acá a nuestro amigo Jero Albertario. Pero qué rápido. Así que lo tenemos ahí, así que presentarlo, Carlos. Bueno, es un placer hablar con alguien que lo estamos extrañando tanto en Púcará. ¿Cómo estás, Jerónimo? Hola, ¿cómo andan? Bien. Te hicimos quedar un ratito más tarde levantado para que nos atiendas. Sí, acá estamos. A ver, esperame un segundo que conecto los auriculares, así puedo hablar mejor. Bueno, dale. Les decía que Vivero Cansei puede llamar al 423-0175, mantenimiento de parques y jardines. A ver, cuando Jerónimo se conecte con los... Acá estoy. Bueno. Bueno, escúchame, queríamos que le cuentes a la gente que acá tanto te extraña, cómo es tu vida allá en Italia, qué estás haciendo ahora, cómo les han dosificado los entrenamientos. Contanos a ver qué estás viviendo por ahí. Bueno, ante todo, hola a todos. Hola Carlitos, hola Marce, acá estamos. Empezando con ustedes el día número 40 de la cuarentena. Pucha. Así que... arrancamos hoy, bien, acá son las 12 de la noche. Y bueno, nada, entrenando en casa, no sé, tenemos un gimnasio por suerte que nos armó el club, así que bien. Y básicamente eso, porque no podemos salir a nada. Vos me estabas así comentando que antes a los que querían ir a entrenar al club en forma... personal y sin juntarse los dejaban, ¿ahora ya ni siquiera eso? Eso fue al principio, cuando todo empezó a arrancar, que todavía no se sabía mucho. Nuestro club era el único que mantenía los entrenamientos de una forma muy, muy cuidadosa, con normas de seguridad, guantes, máscaras, todo, pero ya después de que las cosas se descontroló en Italia, bueno, se canceló todo, nos encerraron a todos y nada, las medidas de seguridad son como las de ustedes ahí, el tema de las compras y eso, y nada más. O sea, decime una cosa, del plantel tuyo de Italia, del equipo italiano, ¿sabés de alguno que se haya contagiado o algo? No, del plantel, gracias a Dios, no. Sí, gente, uno que trabaja con uno, cosas así, pero no, ninguno directo. Gente del club se escuchó algunos, sí, de las inferiores, pero que nos tocó a nosotros directo, no. Bueno, eso ya por lo menos... Jero, tengo una pregunta para contar. ¿Vos en qué parte de Italia, en qué localidad de Italia estás y cómo está en sí? Yo sabemos que Italia está muy difícil, pero ¿en dónde estás vos? ¿Cómo está el tema del contagio? Bueno, yo estoy en... Los que conocen es el norte de Italia, estoy en Parma, digamos. Yo estaba, antes de venir para acá, estaba en Padua, que fue la primera zona que se cerró, porque fue uno de los primeros contagios que hubo en Padua, así que se cerró eso, y después al toque me llamaron de este club, así que yo logré salir de Padua, y llegué a Parma, y bueno, en Parma la cosa era... Como todo estaba muy, muy tapado por lo que pasaba en Bérgamo. Entonces era como que se hablaba mucho de Bérgamo y hay otros lugares que no se habla tanto, pero sí, está todo igual. Sí, el norte de Italia está muy complicado, me dijeron, ¿no? Sí, está todo igual y por hoy, ¿cómo está? ¿Mejoró un poco? ¿Se aplanó el tema del contagio? ¿Cómo lo estás viendo ahora? Mira, al principio estaba muy informado, estábamos todos muy informados y después la verdad que estando encerrado, con tanta información, con cosas que no a nivel deporte que no sabía que iba a pasar, a nivel personal que no sabía que iba a pasar, era como que ya dijimos, bueno, no vamos a ver más nada, vamos a enterarnos el día que podamos salir, pero de vez en cuando, viste, escuchás, parece que está mejorando, que todavía sigue mucha gente contagiada, siempre hay víctimas todos los días, pero que van bajando, así que lo que es la cuarentena funcionó y ya se está hablando de, bueno, ahora empezar a liberar de a poco esto. Sí, vos sabés que yo particularmente digo lo mismo, de entrada me vino tanta información, prendía los canales, cualquiera te hablaba, cualquiera te decía lo que había que hacer, que en un momento dije, me abstraigo, mira, voy a hacer mi encierro, me voy a cuidar y se acabó, porque si no te volvés loco, ¿no? Sí, era duro, más que encima estando lejos de casa, todo lo que escuchás, viste, lo escuchás de oído, entonces, nada, yo dije, mira, me quedo jugando a la Play, entrenando, haciendo un curso que estoy haciendo, y bueno, el día que salga voy a salir, y ya el club me dirá, mira, diciendo qué hacer. El tema de una cosa, ya que me diste pie, ¿curso de qué estás haciendo? Estoy haciendo un curso de seguridad empresarial. Una cosa que me gustaba y una empresa me ofreció hacerlo gratis y la verdad que me lleva mucho tiempo y está bueno porque me mantiene ocupado. Sí, sí, es cierto. La verdad que es lo que acá normalmente se hace de seguridad industrial y demás, seguridad empresarial es algo que también es muy importante. Bueno, y lo primero que te quiero preguntar, ¿el campeonato todavía no se suspendió en Italia? Sí. Nuestro campeonato se suspendió, sí. Tardó en suspenderse, pero se suspendió. Lo que después pasó fue que había los clubes que estaban, obvio, mejor posicionados, querían jugar una serie, una suerte de final, y los clubes que estaban para el descenso y eso no querían saber nada. Entonces, claro. Todavía se siguen evaluando ideas, porque son ideas de... Porque el que gana el campeonato italiano va a jugar después lo que es la Challenge, claro, de todos los partidos de Europa. Claro, como la segunda de Europa, algo así. Exacto. Entonces, decían que no, Calvisano, que era el club que había ganado hace un año, dos años, que es el que tendría que ir ahora porque le corresponde, porque no se terminó el torneo, decían, bueno, hagamos los cuatro primeros clubes, un torneito entre ellos y el ganador que juega, aunque sea la Challenge. Pero la verdad que son hipótesis, así que no hay nada serio de eso. Y no cabe ninguna posibilidad de que te vuelvas si juegues para acá por lo menos este año, o si es que se reanuda el campeonato. La verdad que no cabe posibilidad de que salga de casa, así que no sé si puedo llegar al aeropuerto. No, porque sabes qué lindo, ¿no? Con vos acá me animo a jugarme por el campeonato. Ojalá, pero la verdad que primero vamos a ver qué pasa con todo esto. Yo creo que nosotros estamos ya por lo que se llama la segunda fase acá del virus este, pero ahí en Argentina, sí. Esperemos que ni llegue, pero están empezando, lo veo como cuando empezaba acá, así que nada, lo mejor que pueden hacer es ahora pensar en superar esto. Tengo una pregunta, Guido, ¿por dónde anda? Guido está en Valladolid. Estoy aclarando que Guido es el hermano de Jero. Guido está en España, en Valladolid. Ah, Guido está en España. Yo pensé que estaba en Italia, no me acordaba. Guido está en Barcelona y en Valladolid. Con ustedes dos, ¿sabés qué equipo que teníamos acá, no? El año pasado que llegamos ahí a la semifinal, me parece que la pasábamos de taquito. Bueno, vamos a tener que juntar una moneda para traerlos a los dos de vuelta. Qué lindo sería. Qué lindo, sí, la verdad que sí, te extrañamos mucho, sí, a los dos, te digo la verdad que... Yo particularmente, sabes que con vos tengo una relación personal muy linda y aparte sí, como persona te extraño y como has colaborado con nosotros cuando empezamos con las transmisiones allá hace 10 años, más que nada con las transmisiones, con los programas en la radio. Sí, me acuerdo. Pero parece mentira, ya estamos hace 10 años en el aire. Nunca, la verdad, no lo habíamos pensado nunca, ni Marcelo ni yo. Pero se fue dando de a poquito. Mira, el otro día me mandaron una foto cuando empezábamos las transmisiones en Pucará, que lo hacíamos ahí al borde de la baranda. Ni siquiera sí. Se nos ocurría pedir el mangrullo, porque dijeron, nos van a sacar la patada de acá. Y ahora, mira, estamos ya consolidados. Si habré pero escuchado bueno, los partidos de nos, falta, Francia, nos faltan de los hermanitos Albertario para transmitirlo. Carlos. Sí, decime. ¿Puedo hacer las preguntas que...? Pero por supuesto, Marcelo, estamos esperando. Jero, vos sabés que Marcelito te va a hacer esas preguntas que tanto le gustan a él y a mí también. Okay. Así que bueno, hay algunas que vale. Ya me imagino que lo que vas a contestar. Dale, Marcelo. Bueno, Jero, la pregunta, bueno, respecto no es más a lo técnico respecto a lo deportivo, sino es al comienzo, por ejemplo, de este deporte, okay. De esta pasión que te nació. Querría saber cómo fue que nació esta pasión, cuándo, qué edad tenías, cuándo ingresaste, en qué club, cómo empezaste a jugar al rugby. Bueno, la pasión empezó obligada, primero por Probeta, y después por el Colegio Estela Maris. Yo llegué, yo viví en el country a Martona y volví de vivir el country en el 2001, pienso, no me acuerdo. Y bueno, me anotaron en el Estela Maris, y el deporte del Estela Maris es el rugby, un deporte que yo nunca había jugado en mi vida y que no lo conocía. Así que nada, empecé a jugar ahí odiándolo, me obligaban a ir y lo odiaba. Así que, y después Prometa me llevó a Pucará, y en Pucará empecé en sexta y con todo mi grupo de amigos que todavía hoy tengo, pero bueno, dejé un par de veces porque no me gustaba. Y cuando empezaste a jugar todo esto, y bueno, ya te gustó y entraste en el gustito acá de la pasión del rugby, ¿a quién mirabas vos como referente? ¿A quién te querías copiar o qué estilo querías tener vos? Yo no sabía ni que jugaba la primera de Pucará, así que imagínate. Yo iba a Pucará porque estaban los chicos y me divertía, pero ni siquiera sabía que había una primera, me parece. Así que no tenía muchos referentes, y como no sabía del rugby tampoco, no ni nada, no sabía ni los Pumas, nada. Así bueno, que... pero cuando empezaste a jugar, empezaste a crecer dentro del club, subir de las líneas, y mirabas a alguien o no te querías parecer a nadie, querías jugar y nada más. Al principio nunca miraba, no miraba rugby, no. Y tampoco tenía un ejemplo ni nada, la verdad que no. Después, cuando llegué, en el 2008, que me fui a Sudáfrica a jugar, ahí empecé a conocer un poco más del rugby, jugadores, pero nunca tuve un ejemplo. Después sí, cuando ya, o sea, ahora me preguntás si te puedo decir jugadores que fueran bárbaros que me gustaría, no sé, Retallick o Víctor Matfield en su momento, pero no, la verdad que no tengo un ídolo así. ¿Y de Pucará, que vos lo mirabas, ponele, o te gustaba el juego? Dentro del club, te digo. De Pucará, había Agustín Magadán. Pero... Me gusta que lo nombres porque era un buen jugador, un gran jugador que no jugó mucho tampoco en Pucará. pero me gustaba como... Sí, es que tenés razón, por eso te digo, me gusta que lo hayas nombrado. Sí, porque era un... o sea, me gustaban las cosas que hacía. Exacto, como jugador. Sí, tenés razón. Yo creo que él, pero después obvio, que después tengo personas que hablo y se me pone la piel de gallina, pero por una cuestión de que compartí cosas increíbles y verlos y cosas así, como Conrado, como Tute, y bueno, jugar con mis amigos, que es la cosa más importante que me dio este deporte. ¿Qué es lo que te gusta del deporte? Bueno, lo que une... también está al rugby, el club Pucará. Y te voy a preguntar otras dos preguntas. ¿Tu mejor momento o tu mejor momento que viviste hasta el momento y lo que más te dolió en el deporte? Mi mejor momento, la verdad que gracias a Dios tengo una carrera llena de momentos hermosos y todos son únicos, pero... cuando trabajaba con Gerard, en un momento estaba trabajando, bueno, trabajé con Gerard porque es kinesiólogo, y estaba atendiendo una paciente y me suena el teléfono, y atiendo el teléfono y era Aspirina Pérez, el entrenador de Pampas, y yo no sabía ni quién era, y me llama para convocarme, y yo no sabía ni lo que me estaba convocando. Y cuando salgo, le comento a Gerard, me acuerdo... y era como que festejábamos, pero yo no sabía lo que estaba festejando muy bien. Y después, cuando empecé a entrenar y planar y todos esos momentos, y los viajes, y Pampas 15, y bueno, Pumas, todo eso fue un si bien todos te dirían quizá lo mismo, pero fue un momento increíble, porque me sentía en mi país, con gente que conocía, ibas a jugar a lugares y la gente te reconocía, y la verdad que era muy lindo. Y después el momento más... Sí. Eso. ¿Triste, me dijiste? Sí. ¿Más triste, lo que más te dolió o el que más te sintiste mal? Sufriste, el que más sufriste. Cada vez que me voy de un lado sufro mucho yo. Yo me hago muchos amigos y la verdad que cuando a veces la primera vez que me fui de Pucará a Francia, me acuerdo, fue el día que debutaba mi hermano Guido y no pude ni siquiera, vi la entrada al partido y me fui y no podía parar de llorar, me acuerdo. Es más, me llevaron unos amigos porque yo no quería que mi familia se vaya de debut de Guido. Así que ese día no paré de llorar. Y después, cada vez que me voy, cada vez que dejo un equipo, me hace muy mal a mí, porque yo, nada, me hago afectos. Así que, pero el más triste, obvio que fue irse de Pucas, si bien me abrí, después tengo cosas increíbles en otros países, pero el que sí, más lo, irse, el que más destacás, irse de Pucas. El que más te dolió. Y respecto a la meta que usted debería, yo en algún momento digo, mira, lo que más me gustaría en el rugby, en este deporte, ¿cuál sería para vos? Futura, lógicamente. Yo creo que metas futuras ya muchas no tengo. La meta futura, yo ya tengo 32 años. Metas futuras no me planeo. A nivel rugby no me planeo muchas. O lo que te gustaría llegar vos. Por ejemplo, bueno, estoy jugando acá, me gustaría llegar hasta, no sé, por eso. Y una meta futura, yo creo que muchas veces me planteo entrenar. Ser entrenador de un equipo, pero con un me gustaría entrenar, no sé, por él. Imagínate, no sé, Brian Orson y yo, por él. Claro. Agarrar un equipo. Sí, sí. Pero es una cosa que me gustaría ahora. Pero en su momento, me acuerdo hablando con Mamón, Mariano Rodríguez Bobbio, le dije, yo voy a llegar a los Pumas. Y él me dijo, si llegas a los Pumas me hago un tatuaje. Y yo se lo dije cuando no sabía ni lo que era una pelota de rugby, ponele. Y todavía me sigue que hacer el tatuaje, Mamón, pero sí, yo creo que me pongo objetivos a veces que ni yo me los creo, y bueno, pero trabajando se llega. Muchas gracias. ¿Te puedo decir algo, Marcelo? No sé, te lo dejo a vos ahora, Carlos. No, pero te quería comentar esto. De todo el relato que ha hecho Jerónimo, no sé si te habrás dado cuenta el tiempo que perdió él, porque él dijo en el 2008, cuando me fui a Sudáfrica, que lo llevaron porque era alto, de buen físico, él hasta ese momento, yo te diría, no le daba bolilla al rugby. Si él le hubiera dado un poquito más de bolilla y hoy estaba jugando internacionalmente acá en Buenos Aires. Iba a ser ese mismo comentario, capaz que hubiera llegado mucho más. Y vos sabés que yo con Jerónimo lo hablé muchas veces y se lo dije. Digo, si vos le das importancia a esto, sabés, no tenés techo. Y es una lástima, ¿no, Jero? Pero bueno, vos fuiste feliz. Yo siempre recuerdo que donde te veía siempre tenías una sonrisa, siempre estabas bien. A vos te importaba hacer lo que hacías y sinceramente en eso me saco el sombrero y te admiro. Me estoy riendo ahora también, así que siempre tengo la sonrisa. Pero sí, bueno, no, por no, supuesto, yo estoy muy contento. Por supuesto. Pero es cierto, todo. Es cierto lo que yo digo. Vos eras un chico que tenías un futuro brillante, pero claro, tenías que haberle dado un poquito más de importancia y no te lo estoy diciendo. Sabes que el aprecio que te tengo y cuántas veces lo hablamos esto cuando nos juntamos, ¿no? Acá en Argentina. No, pero viéndolo de afuera, en el momento cuando te dicen las cosas o cuando sos chico, no lo ves. Y después yo hoy me pongo a contarte esto que estamos hablando ahora y digo, pucha, mirá todo lo que logré sí me esforcé, porque yo me esforcé muchísimo. En los últimos años no me cabe la menor duda, Sí, bueno, pero aparte por un esfuerzo personal, que yo eso sí lo hice, me perdí muchísimas cosas, un montón de cosas, pero porque tenía un objetivo y me lo planteé, y un objetivo que si vuelvo al pasado hoy, y te lo digo, tampoco me lo creería. Porque yo era, la verdad que en el rugby, no es que soy bueno, pero era malísimo. No eras malísimo. No te dedicabas a lo que tenías que dedicarte por ahí. No, pero tampoco era que tenía la pasión. La pasión me claro, nació después. Claro, ahí está. Pero bueno, nada. Yo, si tengo que volver a hacer el camino, lo haría creo que exactamente igual, porque todo lo que quise hacer lo hice y viví cosas increíbles y las sigo viviendo hoy. Pero, no me cabe la menor duda, cabe la menor duda, porque bueno, aparte de tu personalidad te lleva a que digas cosas increíbles, y estabas diciendo que te cuesta irte de cualquier lado donde te tenés que ir, y eso es porque tu personalidad, vos en todos lados caes bien. Gracias, sí, la verdad que donde voy me llevo buenos amigos, eso es lo bueno. Sí, es cierto. Creo, yo te digo la verdad, lo principal a veces que digan, nombras a una persona, nombro a Gerardo Albertario, que te digo, qué buen pibe, sí, la verdad, es lo mejor, eso es lo mejor. Porque gracias. Buena persona se nace, en vez de jugador de rugby te podés hacer. Gracias. Marce, te escuchaba. Que Marce te quiere preguntar algo. Lo que quería destacar, que yo creo que la visión, a ver si me equivoco, tuya, es que votaste al rugby por una cuestión también que, bueno, primero probaste, no sabía, no te gustaba, no querías ir, empezaste a jugar, pero lo que yo te veo que lo que más destacaste, que lo más disfrutaste, me parece, a ver si estoy equivocado, es compartir con los amigos que claro. Te dio el rugby, y por eso también te duele tanto irte de un lado. Yo creo que sí, es el trabajo sí. Y el juego en conjunto es lo que más destacás. Sí. Marce, mis amigos es algo que yo te puedo dar todo lo que tengo hoy, lo que logré, los viajes que hice, todo por estar 2 minutos quizás con mi grupo de amigos. Y digo mi grupo de amigos, los que están en Argentina, que son yo les digo hermanos porque son mis hermanos, pero tengo la suerte de hoy irme a Sudáfrica, irme a Nueva Zelanda, irme a Chile o donde me vaya, y yo sé que tengo un amigo. Entonces, eso es muy importante, Gerardo, y eso es muy importante, y son pocas personas las que lo pueden decir, solamente quienes tienen buena madera dentro, ¿no? ¿Sabes lo que te quería? Mira, ahora que estaba hablando con vos, estaba pensando así, cuando hablaste de Guido, Pato también, que en el mejor momento tuvo que irse a laburar, porque la verdad que era un chico que también tenía un futuro bárbaro en el rugby, pero también la gente que sepa, supongo que todos lo deben saber, que tenés una hermana que es una leona, una excelente jugadora de hockey. Y sí, nosotros le estamos haciendo reportaje a la chica de hockey. Entonces yo lo que te quería pedir es un favor. No que me des el número de tu hermana, pero si te comunicas con ella, decile si la podemos llamar un día para sacarla al aire, así como estamos haciendo con vos, y si te dice que sí, pasame el contacto de ella, a ver si podemos sacar también a Agustina Albertario, ¿te parece? Me parece perfecto. Aprovechá que la tenés ahí en Adrogué, que se va a hacer la cuarentena ahí para entrenar, porque está con el novio también, con Provenzano. Pero yo sabía que estaba viviendo por Vicente López, ¿no? Está viviendo en Vicente López. López. Sí, está viviendo. La verdad es que yo no conozco el departamento, pero sí, ahora se está en Adrogué, y sí, ya te digo que después te paso, no tiene Facebook ella, pero después te paso el contacto. No, pero la sacamos por teléfono, la sacamos por teléfono, quédate tranquilo. Perfecto. Vas a hablar con ella, mandar un contacto, contale, me conoce, de ella, tu mamá, estuvimos juntos en la cancha viendo a tu hermano cuando estaba Guido, y me gustaría sacar una leona que tuvo también origen en Pucará. Así que bueno, sería un placer. Marcelo, ¿querés hacerle alguna pregunta más a Jero? Porque ya lo tuvimos bastante y él tiene que ir a dormir. Seguro. No, agradecerle que se haya quedado para esperarnos. Agradecerle también que siempre está presente, mandando mensajes, siempre nos cuenta y nos pone muy contentos que nos diga que sale de entrenar, fue un lado u otro y nos está escuchando por el celular. Es decir, es parte de nosotros, es parte de la radio, ha venido acá a la radio, ha participado en la radio y me pone muy contento los valores y la forma que dijo con el tema de valorar a los amigos. Eso habla de qué madera está hecho. Así que te agradezco mucho, Jero, y te deseo lo mejor. Bueno, muchas gracias a ustedes y nada, ustedes son una compañía para mí desde que me vine a jugar a Europa, así que escuché miles de partidos gracias a ustedes y eso yo se los agradezco a ustedes porque me acercaron mucho más a lo que realmente amo, que es jugar. Jero, vos sabés que nuestra amistad es mutua, me parece, el cariño que te tengo es muy grande, lamento profundamente no tenerte en Pucará porque sería un equipo muy, muy distinto con vos, le darías una jerarquía terrible, ni hablar si estuvieran vos y tu hermano. Y por supuesto agradecerte que siempre estás en contacto con nosotros, apoyándonos y toda tu personalidad. Te mando un abrazo muy grande, ya te pedí a ver si me haces ese contacto, a ver si la podemos llamar a Agustina. Porque ya sería para nosotros, mira, tener a Jero Albertario, lo sacamos a Fer López, vamos a ver si seguimos sacando chicos de Italia, de España, y tener una leona, bueno, ya tenemos Puma, leona, nos falta un tigre y tenemos el zoológico entero. Yo te lo arreglo, y bueno, gracias a vos, Carlito, la verdad que la amistad es mutua, y bueno, les extraño como siempre, y acá estoy siempre escuchándolos. Te mando un abrazo grande, Jero, y gracias por estar. Abrazo, gracias por todo. Un abrazo a todos, chao, chao. Bueno, Marcelito, otra... Más o menos, ¿no es cierto? Más o menos. Así, el décimo año lo estamos... Hasta festejando de esta manera en logramos cuarentena. Logramos una cuarentena para que la gente nos escuche un poco más. Lo que te iba a decir, Marcelo, me están pidiendo si podemos reproducir los programas después de las 5 de la tarde para los que no pueden escucharlo. Iba a decir esto, te lo comento. Sí. Hoy me tomé toda la tarde el trabajo, que después lo voy a publicar, veo cómo va a ser. Tengo todos los programas, a partir de las entrevistas, que empezamos a hacer las entrevistas, ya los tengo grabados y subidos a través de un link de un servicio donde va a subir los programas. Entonces, con los links entran y escuchan directamente los programas. Los tengo ya todos cargados, son 6 programas, así que después vamos a publicarlos de a poquito para que se empiecen a repetir. Y después, bueno, vos, el vos que quiera, después después nos hace saber el link, publicación. Así lo publicamos y la gente que lo quiera escuchar... Yo voy a ir publicando de a uno, pero después vamos a publicar, creo que a través del Instagram, y que no van a poder linkear, y es donde más difusión o, por ejemplo, interacción hay. Para el que quiera, que me mande un mensaje a través del celular, y yo le voy a pasar todos los links de todos los programas que hicimos de entrevista. Ya los tengo todos subidos a una página de internet donde se suben audios. Bueno, espero que me lo pases, así a los que me llamen a mí también se lo paso. Hace un rato. ¿Eh? Trabajo lo terminé hace un rato. Bueno, yo mientras sigo con algunos avisos publicitarios de la gente que nos está apoyando, y vos vas a seguir tratando de lograr a María José Alvarado, ¿te parece bien? Dale, dale. Bueno, mientras tanto yo le digo a la gente que Posta Natural es el lugar de ensueño en la serranía tandilense. Va a poder recibirlos ni bien pase esta cuarentena y brindarles la atención esmerada que su personal les ofrece para pasar unos días de ensueño. Para cualquier información que ustedes quieran saber de este hermoso lugar, ingresan en www.postanatural.com.ar y ahí va a tener indicado todo lo que les ofrece. Inclusive, les digo que haciendo una reserva ahora, para cuando se pueda ir después de la cuarentena, van a tener un importante descuento. Lo tienen en su página. Consultora Ciencias Tributarias, la que soluciona cualquier problema de deuda que usted tenga con organismos oficiales, fundamentalmente con la AFIP. Para cualquier información, llame al 4813-5869 o se comunica con nosotros, Rojo Pucará, y le pasamos enseguida el contacto. Pan y Compañía, esa exquisita panadería de Asopardo 446, ahí muy cerquita de Pucará, y Goyera y 2 de Abril. Sigue brindando las más ricas exquisiteces de panadería y confitería. Recuerde, los miércoles, 20% de descuento a los jubilados en productos de propia elaboración. Y llegó el día esperado, jueves a la noche, desde aquí hasta el domingo, no se cocina en Adrogué y zona de influencia. Se llama al 4214-6814 y Omi le lleva las más ricas pizzas hechas en horno de barro. Tenemos también que transportar a las niñas de hockey de Pucará. Y desde hace 30 años, Turismo Enrique Sociedad de Responsabilidad Limitada lo hace con total profesionalidad. Para cualquier presupuesto de viaje que usted quiera saber, no dude en comunicarse con turismoenriquesrl@hotmail.com o llamando al 4293-5836 o 4298-4409. Bueno, les recuerdo a toda la gente de Pucará que Canterbury es la nueva marca que va a vestir al equipo de rugby y de hockey también, por supuesto, y que han empezado la preventa de ropa para quienes quieran ir ganando tiempo. Pueden hacerlo por las redes sociales y la ropa se les va a entregar en el club ni bien termine esta bendita cuarentena. También, como el otro día lo hizo saber el presidente del club, necesitamos que la gente que no puede ir al club porque está cerrado por la cuarentena, colabore abonando las cuentas por Mercado Pago o llamando al club y poniéndolas en débito automático. Eso lo pueden hacer porque lo están haciendo constantemente. Sí, decime. Sí, acá tenemos a María José Alvarado de la línea B, la tenemos, la presentamos, así que la dejo así, charlamos, hacemos una entrevista con ella. ¿Cómo no? Hola María José, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andan? Bien, bien, nosotros todos bien. Supongo que ustedes entrenando en casa con todos los trabajos que le dan los profesores, y me imagino que estarás dándole con todo para a ver si este año logramos otro ascenso, ¿no? Ay, sí, estamos con muchas ganas de jugar ya y estamos a full entrenando por videollamada o nos mandan para entrenar nosotras. Lo bueno es que están haciendo varias modalidades de entrenamiento, entonces siempre te motiva porque en grupo y con cosas nuevas, siempre innovando. Sí, evidentemente esta tecnología que tenemos hoy día, que fíjate vos, ¿no? Parece mentira, estamos encerrados por un virus en casa que no podemos salir y la tecnología sigue avanzando. Invertimos más en tecnología que en salud, ¿no es cierto? Pero bueno, eso es harina de otro costal. Gracias a la tecnología ustedes pueden estar en actividad constantemente. Sí, gracias a Dios por eso, porque la verdad es que si no, no sé lo que hacemos acá encerrados. Sí, sobre todo ustedes que son jóvenes, nosotros los más grandes, bueno, con que nos movamos un poquito, caminamos un poquito, se nos pasa, pero yo me imagino ustedes tenerlas encerradas debe ser terrible, deben caminar por las paredes. Sí, sí, estamos la verdad que así y por suerte con la cada una se pudo adaptar a sus diferentes áreas, no solo en el entrenamiento, sino en la facultad, en el trabajo, entonces por suerte las cosas siguen avanzando a diferente ritmo, pero siguen. ¿Estás estudiando vos? Sí, estoy estudiando en Hotelería y Turismo en UADE. Ah, ¿Hotelería y Turismo? Sí. Ah, muy lindo, la verdad es una muy linda carrera. Bueno, y bueno, vamos a comentarle, ¿cuál es tu puesto en la cancha? Si la gente que no te conoce ya sabe cómo es. Yo soy defensora, la mayoría del tiempo, cada tanto de volante, pero bueno, es lo que necesita el equipo en el momento. O sea que podés jugar en la defensa o siendo volante, de acuerdo a lo que el técnico necesite. Claro, o según lo que se necesite en el momento del partido. Incluso me ha pasado no jugar en el partido porque en el momento no me necesitaban. Ah, escuchame una cosa. ¿Cómo pensás que puede venir este año, ya que ustedes... El hecho de haber ascendido las va a hacer encontrar con una división que viene con un ritmo distinto al que venían ustedes? ¿Cómo pensás que lo van a lograr? Y la verdad que, por suerte, con la constancia estamos teniendo entrenamiento. La verdad que siempre estamos o entrenando, o teniendo charlas, o manteniéndonos en contacto. También me parece súper importante eso de mantener el vínculo fuera y dentro de la cancha. Y sí, por suerte la ventaja de que todos los equipos estamos en la misma situación, entonces por lo menos vamos todos al mismo ritmo. Sí, evidentemente esto es igual para todos, ¿no? Yo calculo, el otro día estaba hablando con Noelia Gómez, que seguramente si esto se soluciona, que esperemos que se solucione, la asociación de hockey va a tener que dar un tiempito antes de largar el campeonato para que puedan trabajar los equipos en cancha, porque ya llevan casi 2 meses sin hacer nada de campo, ¿no es cierto? Claro, porque tuvimos de la pretemporada, tuvimos muy poco, y el partido oficial no llegamos a jugar, y la verdad es que eso nos detiene un montón, más que nada porque el equipo año a año cambia, se renueva, entonces hay jugadoras las que tal vez nunca compartimos cancha, o que hace bastante no lo hacemos, entonces es completamente diferente y se necesita entrenar en equipo justamente por eso. Pues sabés que los comentarios, tanto en el rugby como en el hockey, que es lo que nos ocupa Pucará, son bastante similares. Por ejemplo, se especula con que si arranca el campeonato de rugby sería una sola rueda, que no habría descensos, y en hockey también se especula con que se eliminarían los ascensos y descensos por este año, pero bueno, son todas suposiciones porque en firme no hay nada. ¿Ustedes tienen algún comentario, algo más que lo que el vulgo comenta? No, por el momento no, todo pura especulación y claro, viendo a ver cómo nos vamos a poder adaptar, más que nada porque no sabemos hasta cuánto vamos a seguir encerrados y para cuánto tira esto. Sí, vos sabés que las noticias hoy no son muy halagüeñas porque dicen que el pico de contagio estaría para mediados de mayo. Y si eso es verdad, yo creo que vamos a perder el mes de mayo entero. No, no, sinceramente no sé qué pensar. No, la verdad que no estoy feliz, claramente. No, realmente. Necesito entrenar, me hace muy bien, me descargo un montón y me motiva. Y la verdad que necesito ya volver a las canchas y las chicas también, estamos todas que necesitamos volver. Pero si sigue extendiendo y habrá que perder el año de campeonato, prefiero eso antes de hacer todo junto, todo apurado. Y así van a ser muchas las lesiones, muchas las bajas que haya durante el año. Y no sé si está bueno perder tantas jugadoras por un torneo que no sé si tanto vale la pena. Sí, es muy coherente lo que decís. No solamente eso, sino que yo prefiero cualquier cosa con la condición de que nos encontremos toda la gente de Pucará, de todo el mundo en el club, porque no hay nada más triste que ver un club vacío. Seguramente Marcelito Mitrano quiere hacer alguna de esas preguntas. Exactamente, que a él tanto le gustan, no te quería interrumpir. Así que te paso con Marcelito. Bueno, dale. María José, bueno, una de las preguntas que te quiero hacer es, sacando la parte técnica deportiva, es ¿cuándo nació en vos la pasión entre deporte y el hockey y por qué elegiste Pucará para hacerlo? Y yo, la verdad, casi que no tuve tiempo para que nazca la pasión, sino que yo casi que salí de la pasión misma, porque yo empecé en el club desde que tengo 3-4 años. Era muy chica. Y una prima tenía así los palos en la casa, y yo iba y tal vez iba, agarraba, jugaba, y de ahí me metieron en el club y de ahí nunca más solté. Y respecto a cómo te organizas vos, por el tema de los horarios, el estudio, el trabajo, para poder hacer todo junto, ¿de qué manera lo organizas? Y ahora en cuarentena es un poco más fácil el tema de los horarios porque yo en 2 minutos ya puedo estar del trabajo a la facultad y es mucho más fácil. Pero sí, yo de 9 a 2 de la tarde estoy laburando y después a partir de las 2 de la tarde ya tengo clase virtual hasta las 6 de la tarde y ahí entrenar. Y si justo nos dieron libre entrenamiento, bueno, tengo que estudiarlo, meter algo más y nada, intentar no perder la cordura. Y respecto al hockey, ¿tenés algún referente desde el club y fuera del club? ¿Quién te gusta? ¿A quién querés imitar? ¿O a quién mirabas vos en este deporte? Yo como referente, la verdad que en el club, mis capitanas, la verdad que son, justamente por eso las elegí, son personas muy, muy inteligentes dentro de la cancha y fuera, la verdad que son chicas que realmente aspiro a poder ser así en algún momento y tener esa frialdad y ese corazón caliente que las representa y que me hace querer ser como ellas. Nómbralas, María José. Y está Michelle Salvenque, está Salu, no sé si la conocen, es la novia de Tulio. Ellas principalmente me inspiran un montón porque Walu ya llevaba varios años siendo capitana y siempre es elegida claramente por lo bien que desarrolla la tarea. Meme también es una ídola y es una de las capitanas más chicas que tiene el plantel y la verdad que siempre que la eligen es siempre coherente. Yo tuve muchos años compartiendo división con ella y siempre fue elegida capitana también. Demostró siempre que es por eso, porque la verdad lo merece. ¿Tu mejor momento en el hockey, desde que entraste, lógicamente dijiste que los 4 años más o menos estás jugando, y tu peor momento, cuáles fueron los momentos, es decir, el que más recordás de alegría y el que más te dolió hasta ahora? Y los últimos años fueron los que más emociones tuvo, el año pasado el ascenso por parte de la primera, que bueno, ascendimos todas juntas, y el campeonato que ganamos la intermedia, eso creo fue uno de los mejores momentos de mi vida. Jamás voy a poder superarlo con, ni compararlo con otra cosa, porque la verdad era una alegría, todo mi equipo, mi familia y todos festejando, la verdad que increíble. Y mi peor momento, calculo que será el año anterior a ese, que estuvimos a un solo partido del ascenso, que fue una patada, pero que al mismo tiempo fue, bueno, se pudo llegar, llegamos hasta acá, entonces ahora a meterle el triple, y bueno, se consiguió. Y tu muy meta... lindo lo que has dicho de las capitanas, porque es un lindo reconocimiento, por eso te pedí que las nombraras, porque son muy lindas tus palabras. Sí, Marcelo. Sí, no, y mi última pregunta es, bueno, en este deporte, ¿hasta dónde querrías llegar vos? No, la verdad que yo no tengo aspiraciones en sentido de ser leona, ni nada tan grande, mi aspiración es un poco más corta, igual de apasionante para mí es llegar a la primera de mi club, y la verdad, jugar hasta donde el cuerpo me diga basta, y más también. Gracias. ¿Qué edad tenés, María José? ¿Cómo? ¿Qué edad tenés? No se pregunta, pero sos joven. No, tengo 19, no pasa nada. No, sos muy joven, no sabés yo, entonces. Yo me acuerdo, ¿a dónde podés llegar? Me acuerdo cuando María José vino al club, que era muy chiquitita, lo recuerdo perfectamente. Así que bueno. Sí, la verdad que estaba bastante tiempo. María José, sí, tu mamá es la que es el yoga en el club, ¿no es cierto? Sí, mamá por suerte ahora está con hijo azul y la verdad que con todos los que hablé, que son mis amigos, que están haciendo las clases, están súper contentos. Soy alumno yo, soy alumno, le falté el miércoles. ¿Cómo? Alumno de Zoom soy. No, pero tienen que unirse, la verdad que las clases están buenísimas y ahora está con Zoom, está azul, las puede dar y la verdad que la gente se une, tienen varios horarios, así que nada, cualquier cosa le pueden preguntar, tiene un Instagram que es Pucara Yoga. Así que fíjense ahí que tienen toda la info. Bueno, la verdad que es una alegría haberte tenido hoy aquí a través de el teléfono en el programa. Espero que se den todas las condiciones para que puedan volver muy pronto, siempre y cuando volvamos todos sanitos y que no hagamos ninguna macana que nos manden antes de tiempo al matadero, ¿no? Porque nos mandan afuera y esto es terrible. Ya tenemos el ejemplo de lo que ha pasado en Europa. No sé si estabas escuchando el programa, recién estuvimos hablando con Jerónimo Albertario, que está en Italia, sí. Y en Italia ha sido terrible la pandemia, tanto que en España, porque no le dieron importancia de entrada. Así no, que y aparte nosotros por suerte tenemos esto, esa ventaja de que podemos ver la película un poco antes, y exacto, ahí en base sí. A eso. Sí, tenemos el mal ejemplo, digamos, de estos países que a nosotros nos ha servido como para decir, bueno, tengamos cuidado. Pero por ahí ha sido un poquito adelantado, es mejor que haya sido adelantado antes que tarde y que vamos a tener que seguir cuidándonos porque, ya te digo, las noticias son que hasta mediados de mayo esto podía estar en el pico de contagio. Sí, totalmente. Bueno, espero que eso termine rápido, así a poder volver hasta la vida normal, pero la verdad que estoy orgullosa de cómo veo todos los atletas, nos cuidamos entre todos, la verdad que no tengo palabras más para decir eso. Bueno, María José, te mando un abrazo grande en nombre mío y de Marcelito Mitrano, un beso muy grande a tu mamá, que sé que está colaborando con el club haciendo esta clase de yoga. Y esperemos vernos pronto en el club, que es lo más lindo que nos puede pasar. Gracias y, bueno, te dejo para que te despidas. Bueno, muchísimas gracias, en serio, por el programa y la oportunidad de que nos dan a las de hockey. Que, bueno, nada, estamos muy contentas con eso. Les mando un beso, cuídense, respeto la cuarentena y nos estaremos viendo. Ok. Bueno, ahí han tenido una representante del... la parte de linda de Pucará, que son las niñas, María José Alvarado, jugadora defensora mediocampista de la Primera B. Bueno, es un en Primera B no es que sea el segundo equipo de Pucará, es un equipo de Primera que juega en la línea B. Ya saben que en hockey un club puede tener más de una primera representando. No sucede eso en rugby, sino en rugby uno tiene la primera y los demás equipos son intermedia, preintermedia, lo que sea. En hockey no, en hockey pueden tener tres o cuatro primeras, las que quieran, y se puede dar el caso de que en la primera A haya más de un equipo de un club de primera jugando en esa división. No sé si se entendió mucho, pero por lo menos intenté aclararles el panorama. Bueno, Marcelo, me resta darles la información de la gente que está colaborando con nosotros. Vamos a ver si les vamos a tener que aumentar la cuota para pagar el teléfono, pero lo hacemos con amor, ¿no es cierto? Seguro, Carlos, seguro. Bueno, bueno, bueno, Marcelito, ¿qué te parece? ¿Hago las propagandas y para el cierre? Sí, estamos completitos, fue lindo el programa. Bueno, lo único que me faltaba decirles hoy de las informaciones del club, que se ha mandado por las redes sociales y por mail a cada socio de los que tiene actualizado, un flyer para que actualicen datos. Es muy importante actualizar los datos, inclusive en esa actualización de datos podían poner una tarjeta para que se le debite la cuota. Ya les dijimos que el club, por más que está cerrado, no tiene ingresos, y los compromisos hay que pagarlos igual. Los sueldos ni hablar, los gastos fijos, si bien puede bajar un poquito la luz, pero son mucho los gastos que hay. Aparte de las chicas de hockey, ya le dijimos el otro día con el presidente del club que está comprada la alfombra, falta ver dónde se va a poner, que seguramente va a ser en la parte que ha comprado el club, que denominamos los japoneses, pero bueno, hacer el contrapiso es un gasto muy importante, y recuerden que el club hace muy poquito invirtió en comprar el anexo que se denominó el nido. Algunos le querían poner Rojo Pucará, pero perdimos. Bueno, les digo que el hockey, así como han tenido a ustedes a María José Alvarado en representación, cuando tiene que ir a jugar de visitante, Turismo Enrique la lleva a su destino. 30 años junto al hockey de Pucará. Turismo Enrique, srl@hotmail.com, y para cualquier presupuesto que ustedes quieran pedir, llame al 4293-5836 o 4298-4409. Como les decía hace un ratito, llegó el día, desde hoy a la noche hasta el domingo a la noche, OMI está a su servicio para mandarles a su domicilio las mejores pizzas hechas en horno de barro. Llame al 4214-6814. Y si usted quiere unas empanadas, no dude en ir a buscar unas buenas empanadas a Pan y Compañía, en Asopardo 446 o Goyene 2 de Abril. No solamente empanadas, sino postres, pizzas, prepizzas, sándwiches, tortas, facturas, todo lo que usted quiera de una exquisita confitería. Se vienen tiempos bastante difíciles económicos, y para eso vamos a tener a Consultora Ciencias Tributarias, la que nos va a solucionar cualquier problemita de deuda que tengamos con organismos oficiales, privados y fundamentalmente la AFIP. Para cualquier duda que usted tenga, no deje de llamar al 4813-5869. Y si no tiene deuda, vaya a pasar unos días maravillosos en Posta Natural, un lugar de ensueño en la serranía tandilense. En www.postanatural.com.ar ahí va a tener indicado todo lo que este lugar le ofrece, y si usted hace la contratación ahora para cuando pueda ir después de la cuarentena, va a tener un importante descuento. Vivero Cansei, mantenimiento de parques y jardines, venta de plantas, flores. Hipólito Yrigoyen 19.041 Longchamps, o llama al 4233-0175 y lo van a visitar en su domicilio para hacerle un presupuesto de lo que usted tenga que arreglar o mantener. Transporte Tejeiro, siempre transportando al rugby de Pucará. Los infantiles y juveniles viajan seguros y protegidos por Transporte Quejeiro. Transporte Quejeiro @yahoo.com.ar para cualquier presupuesto que usted quiera para viajes, o llamando al 4298-1192 u 11-5703-4400. Marcelo, ¿Qué te parece? Ah, por supuesto, le quiero mandar un gran abrazo a Claudio Pascale, que creyó en nosotros de entrada y nos apoyó con esa ferretería tan grande de la zona sur, Ferretería Baral. Marcelito, ¿qué hacemos? ¿Te dejo a vos para hacer el cierre? Está bien, sí, cerralo y nos reencontramos, bueno, si Dios quiere, el martes. El martes nos vamos a juntar, vamos a ver si tenemos a Cachi Paz, que hace tiempo que lo estamos... Sí, sí, lo vamos a informar por las redes sociales. Lo vamos a ver si lo vamos a sacar a Cachi Paz, que ya me dijo que no había ningún problema. Señoras, señores, amigos, esto ha sido todo por hoy de Rojo Pucará. La nueva generación es un salto.